con todos los melómanos y melómanas que nos están sintonizando. Así que vámonos con más música, vamos a irnos con un doble play, vamos a irnos con Hoggy Charmiel y el tema Georgia in My Mind. Y luego con Simon Comhander, I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind, each day, Georgia, my honey. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you, beautiful Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, Georgia. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. A letter and make believe it came I'm gonna write words so, so sweet. They're gonna knock me off my feet. A lot of kissing on the bottom. I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came. And make believe it came. And make believe it came. Dos temas buenísimos. El primero con Hoggy Charmingdale, el tema Georgia in My Mind. Algo así como Georgia en mi mente. Es una canción de originalmente es de 1930, escrita por Hoggy Charmingdale y Stuart Correll. Grabada por primera vez en ese mismo año por Hoggy Charmingdale. Sin embargo, la canción se ha asociado más a menudo con el cantante de soul Ray Charles, quien era nativo del estado de Estados Unidos, Georgia, y grabó para su álbum de 1960, The Genius Hits of the Road. Por cierto, un dato curioso también es de que muchos han vinculado este tema con el estado de Georgia, ya como lo indicamos, pero originalmente el tema era dedicado a la hermana de Hoggy Charmingdale, la cual se llamaba Georgia. Entonces, luego pues, le cambiaron la letra para hacer alusión al estado. Muy bien, y también nos vimos con música de Simon Kammacher. I'm gonna sit right down and write myself a letter. Algo así como voy a sentarme y escribir una carta. Es una canción popular de 1935 con música de Fred Hubbard y letra de Joe Young. Se ha grabado muchas veces y se ha convertido en estándar del Great American Songbook. Fue popularizado por Fats Waller, quien lo grabó en 1935 en el apogeo de su fama. Dos temas buenísimos a cargo de dos grandes voces. Y cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche. Saludos especiales que siempre nos están escuchando ahí en Trigales. Saludo a Anita de León que siempre nos está escuchando. También junto ahí a Danielito que también nos están escuchando como siempre. Bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos ahora con una propuesta interesante. Es una propuesta de una agrupación que toca jazz y blues, pero de una manera bastante particular, con armónica. Vámonos con entonces The Padang Swing Jazz Band y el tema Le Vals d'Armi, y regresamos con más acá a Melómano. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Estamos puntualizando las 19 horas con 20 minutos. Nos fuimos con el tema de la Padang Swing Jazz Band, Le Vals d'Ami, algo así como el vals de Amy. Es una banda de Yannick Prenet, quien interpreta la armónica cromática. Inició su carrera desde los 17 años grabando discos de solista y como parte de una banda también en el año 2007. Ha tenido colaboraciones con agrupaciones y también como solista, Yannick Prenet, francés, por cierto. Usamos un poquito de jazz y blues francés. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro corte, y regresando del corte, nos vamos a ir con Frankie Lane y Buck Clayton con el tema That Old Feeling. Regresamos con más acá, Melómanos, por Radio TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.

once again I seem to feel that old spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling. Nos vemos con un tema buenísimo del señor Frankie Lane junto con Bob Clayton, That Old Feeling, ese viejo sentimiento. Es una canción popular sobre la nostalgia escrita por Sam Freed con letra de Lew Brown. Fue publicado en 1937. La canción apareció por primera vez en la película Boyous de Walter Wagner de 1938. Pero en realidad el tema fue lanzado en 1937, cantada en esa película por Virginia Beryl. Fue nominada al premio de la Academia a la mejor canción original de 1937, pero perdió ante Sweet Leilani. Muy bien, música de Frankie Lane con Buck Clayton. Muy bien, por cierto, algo interesante también es de que Buck Clayton originalmente es cantante de country, y esta participación que tuvo con músicos del género jazz fue una cuestión bastante llamativa y revolucionaria, ya que si buscamos música de Buck Clayton, la mayoría de sus temas son temas country. Muy bien, vámonos ahora con más música, vámonos ahora con un doble play. Vamos a irnos con Vince Guaraldi y el tema Blues for Peanuts. Y luego nos vamos a ir con Jim Dorsey con el tema So Rare. Por cierto, ahí sí puede, escuche el final del tema de Blues for Peanuts. Seguramente le va a recordar algo. Y si no, pues vamos a platicar de eso cuando regresemos de escuchar este doble play. Regresamos con más. Thank you. melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Estamos puntualizando las 19 horas con 38 minutos, dos temas. El primero con Vince Guaraldi, Blues for Peanuts. Y se le hizo familiar algo en la forma en que estaba interpretado el tema. Bueno, pues le cuento. Vamos, el tema fue compuesto por Vince Anthony Guaraldi. Fue un pianista de jazz estadounidense, más conocido por componer música para adaptaciones televisivas animadas de la tira cómica Peanuts, o como la conocemos mucho, Charlie Brown y Snoopy. Sus composiciones para esta serie incluyeron melodías características como Linus y Lucy y el estándar navideño Christmas Time Is Here. Así que nos fuimos con el señor Vince Guaraldi, que fue como que prácticamente el que le dio vida a todos los temas que usted escuchó en esta serie animada. Y también nos fuimos con música de Jimmy Dorsey y el tema So Rare, algo así como tan raro. Es una canción popular publicada en 1937 por el compositor Jerry Hurst y el letrista Jack Sharp. Se convirtió en un éxito para Jimmy Dorsey en 1957. Muy bien, entonces, información de estos dos temas buenísimos y, como siempre, música y compositores, voces e intérpretes que han hecho y hacen historia. Le recuerdo que puede revivir nuestros programas. Puede buscarnos en la plataforma Spotify como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted va a poder revivir este programa y también todos los programas que nosotros hemos hecho. También estamos en plataformas como iVoox y también estamos en Google Podcast. ahí también puede encontrarnos como Melómanos Radio TGD. Y como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas tenemos una cita con los melómanos. Vámonos a nuestro corte y regresando del corte nos vamos a ir con Tommy Dorsey y el tema Well Get It. Regresamos con más acá a Melómanos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea www.radiotgde.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango. TGD Radio. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Con un tema del señor Tommy Dorsey, Well Get It. Podríamos traducirlo algo así como, bueno, dale, siga adelante. Un tema de Tommy Dorsey y su orquesta con arreglos de su compositor Cy Oliver del año 1942. El tema es emblemático ya que fue lanzado en el mejor momento de la época del Big Bang. Así que prácticamente este es uno de los bastantes estandartes del género Big Band. El tema Well Get It. Muy bien, vámonos a ir con más música. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas tenemos una cita con los melómanos. Y también puede buscarnos en la app de Spotify como Melómanos Radio TGD. Como siempre, en cada programa andamos explorando diferentes géneros y también presentando propuestas de los diferentes artistas, intérpretes, bandas y también músicos que han hecho historia. Vámonos ahora con música de Benny Carter y el tema Ain't She Sweet. Algo así como ¿no es ella tan dulce? Y regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 52 minutos. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Y nos fuimos con música de Benny Carter y el tema Ain't She Sweet. ¿No es ella dulce? Es una canción compuesta por Milton Eger en la música y Jack Gillen en la letra, publicada en 1927 por Edwin Morris y compañía. Fue grabada por la orquesta de Lou Gold como baile de estilo foxtrot. Existe una versión cantada por los Beatles con John Lennon en la voz principal. Y el tema Ain't She Sweet. Muy bien, vamos a ir con un tema más. Y con esto vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Así que nos vamos a ir con música de George Benson y Al Jarreau y el tema Breezing. Y regresamos para despedirnos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Reach es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Nos saludamos la próxima semana en punto de las 19 horas en una edición más de Melómanos. Muy buena noche y nos saludamos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Coração sem amor, coração maltratado, não conhece o perdão, que esquece o passado, mas poderá de repente achar nova emoção no ar. É só se perder, é só procurar um repouso, um tempo aberto, longe e perto, certo de encontrar o amor. Coração sonhador, coração desvendado, não espera mais não, bate sempre apressado, mas levará para onde for velhas inspirações. Um verso a fazer, um verso a faltar nessa estranha melodia que parece nunca se acabar. Coração sem amor, coração maltratado, não conhece o perdão, que esquece o passado, mas poderá de repente achar nova emoção no ar. É só se perder, é só procurar um repouso, peito aberto, longe perto, certo de encontrar o amor. Coração sonhador, coração desvendado, não espera mais não, bate sempre apressado, mas levará para onde for velhas inspirações. Um verso a fazer, um verso a faltar nessa estranha melodia que parece nunca se acabar.